hemos regresado en medio de la cuarentena nacional y nuestras labores en arqueología continúan. En este nuestro programa radial queremos seguir compartiendo el avance de las exploraciones y el adelanto de los análisis que realizaremos a los yacimientos hallados en los municipios de Cañas Gordas y Uramita en la Unidad Funcional 1. Ya llevamos un año de excavaciones y divulgación y ahora daremos un paso más hacia el laboratorio, el cual nos va a brindar datos que aportemos a la historia local de la región del occidente antioqueño. Hemos tenido oportunidad de entrevistar a Laura Viviana Hernández, arqueóloga ejecutora del proyecto Autopista Mar 2, con quien hablamos del avance de los trabajos en arqueología y el patrimonio arqueológico que ha sido hallado en el marco de las obras de infraestructura. Bienvenidos. Indudablemente eso es una cosa, un proyecto bastante ambicioso. Son muchos kilómetros distribuidos en 6 unidades funcionales. Sin embargo, la unidad funcional 6 no se toca por arqueología porque es únicamente pues, rehabilitación de la vía, reparcheo, mantenimiento, bermas, etc. Pero en las unidades funcionales desde Cañas Gordas hasta Chigorodó prácticamente, arqueología está presente y es un componente fundamental porque pienso yo que explora directamente la dimensión humana, ¿no? De lo que somos. En el marco de la legislación colombiana, los proyectos de infraestructura como la vía Mar 2 deben realizar investigaciones de arqueología con el objetivo de aportar a las comunidades locales insumos para la consolidación de una historia profunda y aportar al concierto nacional en torno al conocimiento de las comunidades prehispánicas. Debemos resguardar por ello el patrimonio arqueológico. Estas investigaciones arqueológicas que son evaluadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, y que se componen de labores de campo a través de excavaciones y exploraciones, así como el laboratorio con análisis especializados y propuestas de divulgación como este programa radial, harán parte del corpus científico que aportaremos a la construcción de la identidad nacional en torno a un pasado antiguo. No únicamente vamos a hacer una vía de cuarta generación que nos va a ayudar a interconectar los municipios y ayudar a la exportación e importación de productos y por ende el crecimiento de la economía colombiana y su interconexión a nivel internacional, sino que la arqueología en medio de todo nos da como una excusa, diría yo, pero sí es un justificante de que también intervengamos en esta dimensión humana de lo que somos. El estar pendientes de todas las excavaciones que se hacen para construir esta vía, estas variantes, estos túneles y esta cantidad de puentes, nos permite comprender lo que somos. Afortunadamente son tramos lineales que atraviesan municipios enteros y que caracterizar lo que nos encontremos enterrado, cerámicas, vasijas e incluso lo que no encontremos, que a veces nos dice más que los mismos hallazgos, puede ayudar a construir una historia que nunca antes había sido explorada o no al menos de manera tan organizada y tan sistemática como sí lo estamos haciendo en este proyecto. El corredor vial que comprende las exploraciones arqueológicas enmarcado en la cuenca del río Cañas Gordas y el río Sucio para el proyecto Mar 2 cuenta con un paisaje histórico que evidencia prácticas humanas prehispánicas muy antiguas. Ya en nuestro trabajo hemos hallado lugares como aldeas o entierros fúnebres que van a ser analizados y serán comparados con las investigaciones previas que habían realizado otros investigadores. Antes se habían hecho una serie pues, de investigaciones aisladas, por así decirlo, por universidades, por colectivos de vigías del patrimonio y demás pues, actores que puedan estar eventualmente involucrados, pero nunca antes había tenido uno pues, de un músculo financiero tal que contractualmente obligara a la nación, porque es un proyecto de interés nacional, a financiar y apoyar la arqueología y por ende pues, la historia y la reconstrucción de los hechos que sucedieron aquí en Colombia, sino también culturalmente y actualmente cómo estamos relacionándonos nosotros. Pues yo no soy de acá, soy de Bogotá, pero vivo aquí en Dabeiba y pues soy directa beneficiaria de lo que está sucediendo acá. de cómo nos concebimos hoy día como colombianos y sobre todo las personas que sí son de los municipios del área de influencia, cómo se están relacionando actualmente con su propia historia sin a veces ser conscientes de eso, que en cada uno de los actos de levantarse y comerse un chocolate en agua con una tela, que es algo muy paisa, se están relacionando con su patrimonio, sus acentos, su música. No solamente es la materialidad de lo que encontremos, sino las costumbres que tenemos y lo que nos hace ser colombianos y ser parte de un territorio y sentirnos pues parte de él. Pienso yo que esa es como la dimensión humana más bonita que esperamos lograr en el programa de arqueología, obviamente a través de la materialidad y la cantidad pues de hallazgos que indudablemente hemos tenido, que no son pocos. En cuanto a hallazgos materiales, hemos encontrado vestigios de naturaleza cerámica, de naturaleza lítica y algunos óseos. Hasta el momento no hemos tenido pues hallazgos de orfebrería o de otros materiales, porque tampoco se les ha hecho los análisis especializados. Hablo en el caso del análisis de polen, de fitolitos. Los análisis especializados se realizarán ahora que continúa la cuarentena, debido a esta coyuntura del virus COVID-19, en el que las exploraciones se han reducido un tanto, nos va a permitir entonces enfocar energías en estos análisis. Contamos con cerca de una tonelada de suelos, de herramientas, de ollas rotas, en las cuales poder identificar elementos vegetales que nos ilustren las prácticas alimenticias de las comunidades del pasado. También recrear la dieta de estas personas, reconstruir el paisaje y las condiciones ambientales para compararlos con el presente. Con esta información se podrá aportar a la creación de información didáctica para la región, hablando de la historia antigua, pero también para museos locales, por ejemplo, o museos universitarios. Hasta ahora, los análisis no han iniciado debido a que los esfuerzos durante el último año se han enfocado en excavaciones sistemáticas. En estas excavaciones cabe resaltar un yacimiento en el municipio de Abeiba, registrado por el grupo de arqueología de Carlos Orozco, arqueólogo, quienes identificaron un entierro fúnebre en el que encontraron 11 personas que fueron enterradas en el siglo XVI, hace ya 500 años. Pienso yo uno de los que más destaco porque es al único que se le han hecho esta serie de pruebas, porque al momento estamos pues tan enfocados todos los arqueólogos en realizar el proceso de campo y excavación, que hacer todas las tareas en simultáneo que componen el programa de arqueología preventiva, que no solamente es ir a campo y excavar una cuadrícula, sino también divulgar, crear herramientas de narrativa visual, audiovisuales, radiales como esta por ejemplo, también traslado de monumentos, protección de bienes de interés cultural, calvarios y laboratorio, por supuesto, hacerlo en simultáneo es muy complicado, pero hay que encontrar la manera de hacerlo. Pienso yo que también uno de los aportes más importantes es que hemos logrado tal vez falsear algunas de las hipótesis, otras reforzarlas, cuestionarlas también, de grandes corpus de conocimientos que han generado unas de las personas y de los investigadores a los que nosotros como arqueólogos nos remitimos cuando hacemos pues el marco contextual de la investigación, que fulanito investigó por acá en el 70, Graciliano Arcila Vélez, sí, el Museo Universitario de Antioquia. Hemos logrado pues como establecer comparativas de lo que se ha encontrado aquí en Dabaiba con estas teorías que formulaban estos investigadores en el pasado y ver cómo efectivamente nos sirven como una guía, pero al ser esta un área que antes no se había explorado, hemos encontrado, creo yo, mucha más información de la que ellos encontraron en su momento. Y es más, todavía pienso yo que nos falta mucho más, porque precisamente esto de qué clima había, qué consumían, dónde se asentaban, se logra es precisamente en esta etapa donde evaluamos los hallazgos y nos sentamos a analizarlos, a hacerles pruebas, a sistematizarlos. Entonces yo creo que de trabajo, si bien hemos encontrado mucho, nos falta prácticamente todo. Hemos estado excavando, sí. Aunque el yacimiento funerario hallado por Carlos Orozco ha sido analizado ya, otros 12 yacimientos faltan por ser estudiados a fondo en la unidad funcional 1. Este tipo de entierros permiten reconocer enfermedades del pasado, costumbres rituales y religiosas ante los seres queridos muertos y las prácticas alimenticias, pues como en muchos entierros indígenas, los cuerpos fueron hallados con vasijas que posiblemente contenían alimentos. Y aún y con eso, los hallazgos han sido tremendos. Por ejemplo, acá, en el sitio de potencial arqueológico que está al frente, en los análisis bioantropométricos que hizo la profesora Viviana de la Universidad de Antioquia, que no solamente son individuos adultos o que hayan muerto necesariamente por causas naturales, sino que también habían infantes, habían jóvenes con sus atavios, con sus ajuares, que no fueron dispuestos, digamos, de manera arbitraria, sino que habían enterramientos secundarios, diferenciados. Pienso yo que un contexto de estos nunca antes había sido encontrado e investigado de manera tan organizada como lo hizo, digo yo, afortunadamente, en el marco de este proyecto. Por ahora nos aventuramos con la hipótesis que afirma que los yacimientos de la Unidad Funcional 1 en Cañas Gordas, en Uramita, hacen parte de los asentamientos de vivienda. Por ello creemos haber intervenido diferentes basureros o posibles aldeas, miles de fragmentos y centenares de herramientas de piedra que han sido registradas. Pero ¿cuántos vestigios arqueológicos hemos hallado? Uy, es complicadísimo. Yo he tenido proyectos donde uno cuenta 1, 2, 3, 10, 15 hallazgos y es, wow, se le abren a uno los ojos como platos, pero es que acá ni siquiera estamos hablando por cantidades, sino por peso, y a veces ni siquiera uno mide por peso, sino por cuántos contenedores están llenos. Y realmente no es en ánimos de sobredimensionar la cosa, sino que tenemos realmente más de 7 contenedores, creo yo, entre las casas constructoras involucradas, que están ahorita procesando, sistematizando y lavando los hallazgos que hemos tenido. En fragmentos estamos hablando a la fecha de más de 30.000 fragmentos de única infraestructura de CP Ingenieros, que va a suponer trabajo de años en materia de laboratorios, clasificación y análisis, pero en cantidades, tanto microfragmentos de 2 centímetros menos hasta pedazos completos de vasijas de grosores de más de 4 o 5 centímetros, con un diámetro de tinajas que uno dice, hombre, esta cosa midió más de 80 centímetros al momento de su utilización. Así que son basuras arqueológicas lo que allí hemos encontrado, y que se halla en un basurero de hace 1000 años, huesos de pescados, semillas de alimentos, restos de la comida, polen de las plantas que rodeaban las habitaciones de la gente del pasado. Así que estos objetos por sí solos no son el objetivo, sino que son el conjunto y los procesos analíticos a los que son sometidos en la arqueología y que, sumados con el interés o percepción de las comunidades en el presente, puedan tomar un valor patrimonial, un referente histórico para construir identidades, para visibilizar prácticas culturales. Por ello es que estos objetos arqueológicos no pueden ser vendidos o no pueden tener un precio como mercancías. Tienen un valor, sí, un valor histórico, pero venderlos puede ser penalizado por la ley. Pienso yo que es precisamente este sentimiento de la diferenciación valor-precio de lo que apelamos en el componente de sensibilización y educación. No necesariamente las cosas por tener un valor monetariamente intrínseco es que adquieren su enaltecimiento o que sea más codiciado que otra cosa. Todos tenemos bobaditas, una pluma, un objeto, un juguete, una foto, un marco de fotografía, un vaso que apreciamos mucho, claro, por supuesto, y yo cargo con ellos a donde voy. En este momento la vida me trajo aquí a Dabeiba, pero he estado en otros lugares, como la mayoría de arqueólogos que tenemos tanta movilidad, como muchas personas, y cargo esos objetos conmigo porque para mí son incluso más valiosos que, qué sé yo, algo material que sí puede tener un valor, digamos, mercantil con el cual se puede comercializar. Eso es a lo que nosotros tratamos, con lo cual tratamos de jugar cuando hacemos las capacitaciones con las personas. Que puede que un pedazo de tiesto, de piedra, de raspador, de mano de moler, pues no tiene un valor intrínseco per se en el cual se pueda vender, pero es nuestra historia y nos tenemos que apropiar de eso para comprender no solamente lo que somos, sino también qué proyección en esta línea del tiempo estamos reflejando y en qué parte de la historia estamos situados. También dejar un poquito de lado los egos de que nosotros hemos estado siempre acá, en algún momento también vamos a dejar de estarlo, ¿no? Y es en últimas nuestra materialidad, tanto nuestro cadáver como lo que nosotros hayamos producido materialmente, lo que en últimas se conserva. Está bien, existe la historia oral, la música, musical, el patrimonio inmaterial, pero en última son los objetos a través de los cuales nosotros evidenciamos nuestro paso sobre el mundo y son esos objetos preciados que todos tenemos. En Cañas Gordas, antes de la cuarentena, habíamos creado el grupo Cañas Discover, con quienes hacíamos este programa de radio, y nos habíamos preguntado por aquellos objetos que tienen un valor sentimental para nosotros, pero que nunca los venderíamos porque significan mucho para cada uno. Wilber nos contaba en aquella ocasión acerca de su colección de monedas, o como yo lo suelo recordar, el nacimiento de un numismático. En mi casa tengo unas monedas antiguas que me las he encontrado por ahí en la calle una por una, y luego las cojo y las echo en limón. Ya cuando duran un tiempo en limón, cojo brillo, esponjilla y la brillo y ya queda como una moneda nueva. Y yo las voy guardando. Tengo, por ejemplo, de 1940 a 1971, son pesos y centavos. Tengo 1992, 1977, 2006 y más, varias. El interés de Wilber por la colección de monedas lo ha llevado a guardarlas, pero también a clasificarlas a partir de sus fechas y tamaños, lavarlas con limón, brillarlas para conservarlas mejor. Algo similar realizamos en arqueología. Luego de excavar, debemos clasificar para poder comprender globalmente los procesos históricos y compartirlos con la sociedad colombiana. La primera que guardé fue un peso. Y desde ahí yo empecé, yo leí desde cuándo se hizo, cuándo salió. Y yo no tenía pensado. Al tiempo encontré otras dos. Desde ahí ya miraba el año y me empezaba como a animar y a recolectarlas más. Por una vez pensé en llevarlas al banco, pero no porque yo, eso es como un tesoro, yo no sé, eso lo encuentro uno por ahí por la calle y me gustó, me amañé mirándolos en los años en que se hicieron y así voy, quiero hacer como una línea del tiempo con ellas. Regresando con Laura, la arqueóloga, también ella nos comenta de un objeto que guarda con aprecio y que habla de su familia, de la historia de más de 100 años. Hay una cuchara que me dice mi mamá que es de mi tatarabuela. Es una cuchara de plata y ha pasado de generación en generación y todos hemos aprendido a comer papilla con esa cuchara. Y yo cargo con esa cuchara para todo lado porque es rara y en este momento la verdad la utilizo es para encresparme las pestañas. Ha pasado yo creo que más de 150 años desde que esa cuchara se forjó. Pienso que ese es como mi objeto más preciado y por supuesto fotografías, lo visual es tremendo, es muy diciente. Estas de las Polaroid, de las que tocaba mandar a revelar con rollo. Pienso yo que esos son mis objetos, no son muchos, mi familia es muy pequeña, pero sí son extremadamente valiosos para mí, precisamente en tanto mi familia es mi papá, mi mamá y yo. Entonces no es mucha historia, pero para mí tiene una carga simbólica inmensa. No, yo no vendo esa cuchara por el carajo. Para mí vale la vida. Y no solamente para mí, sino para las personas para las que significa. Mi mamá y mi abuela que todavía tienen pues la fortuna de estar vivas. Obviamente son el mercado, salvo porque es de plata, digamos que tuvo el acontecer de estar elaborada pues en un material que ha sido valorado a través de la historia por los seres humanos, como lo es la plata, como medio de intercambio y adquisición de otros bienes. Salvo que está hecha en ese material, No tiene otra función utilitaria salvo de ser una cuchara, que hoy día ni siquiera se usa como una cuchara, sino para una función totalmente diferente. Es bien curioso cómo los objetos van transformando su significado a través del tiempo y cómo nosotros vamos adaptándolos a nuestras necesidades. Pasa con todo. Así ocurre con los objetos arqueológicos. Son resignificados, toman otra dimensión en el presente. Algunos terminan en alacenas, guardando agujas. Otras cosas que sirvieron para despedir a los muertos terminan exhibidos en los museos. El patrimonio es también una transformación de la historia. Es por eso que uno de los intereses actuales de la arqueología es lograr diálogos entre la historia y el presente. Yo pienso que esta dicotomía del museo aislado, del museo enaltecido y la parte patrimonial, digamos, de las comunidades vivas, se tiene que romper un poco esa línea que la separa porque no podemos estar desarraigando las comunidades que hoy día todavía dan uso y resignifican esos objetos con las cosas que son necesariamente museales. Entonces, sobre todo en las comunidades y el área rural, en general en Colombia y aquí en los municipios del área de influencia particularmente del proyecto, uno ve cómo la gente sigue incluso utilizando las lajas para lavar la ropa, sigue utilizando las manos de moler para partir la panela, que en últimas uno está viendo ahí la misma persona que hace 500 años, que fue 400, 500 años, que fue la fecha de radiocarbono que nos dio la fosa, bajo la cual nos estamos pues rigiendo. Obviamente hacen falta más análisis, pero es como la única, el único lineamiento con el que contamos ahorita a nivel científico, ahí los estoy viendo. Entonces no podemos, sobre todo en el área rural, estar desarraigando todos los hallazgos que hemos encontrado con la comunidad que hoy día todavía los usa, todavía incluso utilizan vasijas cerámicas que evidentemente no son actuales. ¿Hasta qué punto serán prehispánicas? Desconozco, pero todavía las siguen usando para hacer la chicha, para hacer el guarapo, para hacer el guacamole, para cortar el ají. Siguen empleando todos esos objetos, entonces... Es curioso encontrar que la comunidad nunca antes, hasta que llegó tal vez este proyecto que obliga a estar en contacto continuo con ellas por muchas razones, porque tenemos dos resguardos, tenemos a Jaiquera Sabe y tenemos a Sever en Mutatá y en Dabaiba respectivamente, estar en contacto con ellos y ver la emoción y la alegría que les causa ver que para personas de afuera les causa interés, no solamente lo que ellos hacen, sino cómo resignifican y utilizan esos objetos en sus vidas cotidianas. Pienso que también es deber nuestro como concesión y como profesionales, sobre todo al servicio del Ministerio de Cultura, al cual el ICAN está adscrito pues directamente, no defraudar como estas expectativas y estar a la altura de los compromisos que tenemos como científicos sociales, nos llaman, ante la sociedad, que no solamente son nuestro objeto de estudio, sino son nuestros compañeros, son las personas de las cuales nosotros incluso aprendemos más de lo que, diría yo, ellos aprenden de nosotros. Es nuestro deber no solamente hacer toda la parte científica que nos obliga como arqueólogos a sistematizar y sacar una serie de conclusiones y de la información que obtenemos, sino también poner en diálogo eso con las comunidades de una manera dinámica. Nuestro reto será crear un diálogo, y ahora lo continuamos a través de este programa radial, pero también compartiendo los procesos de análisis y los resultados que empezaremos a crear en el laboratorio arqueológico, que es la siguiente fase. Invitamos a toda la comunidad a estar atentos a nuestros desarrollos, a comunicarse con nuestro equipo cuando surjan dudas e inquietudes, y que sigamos construyendo una historia para nuestra región y para nuestros municipios. Hasta pronto. Nada, mi nombre es Laura Viviana Hernández, soy la arqueóloga del consorcio Mar 2, ejecutora de la autopista Mar 2, que va desde Cañas Gordas hasta Necoclí. Esperemos que podamos seguir trabajando aquí en adelante en pro del patrimonio y de la historia, y sobre todo pues en relación a las comunidades, que es nuestro más importante componente. Este programa ha sido realizado con la compañía de estudiantes del Colegio Nicolás Gaviria, del grupo Cañas Discovery, y también con el grupo de arqueología de la Unidad Funcional 1 del proyecto Mar 2, asociados a la casa constructora Única.